acuérdeme de aquel día. Quedaste en silencio, quedaste sin vida. El 13 de febrero del 2020, Diego Barreto, de 25 años, cayó desde el balcón de su departamento en la ciudad de Resistencia, quedando en estado de shock. Tres policías que pasaban por el lugar pensaron que Diego estaba bajo los efectos de estupefacientes y procedieron a reducirlo. El joven, sin ofrecer resistencia, fue inmovilizado y esposado boca abajo, mientras que el oficial Gastón Delfino presionó su espalda con una de sus rodillas. La autopsia reveló que Diego murió por asfixia mecánica, debido a la compresión de su cuello. El caso de Diego Barreto fue comparado con el de George Floyd, el afroamericano asesinado por la policía de Minneapolis en Estados Unidos. El abogado querellante por parte del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, expresó lo siguiente. En un primer momento el expediente estuvo caratulado como suicidio, posteriormente a raíz de un pedido hecho por la querella del Comité para la Prevención de la Tortura, entendiendo que esto se trataba de una muerte en custodia, se pidió se pueda recaratular. Luego de varios años de investigación penal preparatoria, finalmente esta causa se elevó a juicio, la cual se efectuó mediante la modalidad de juicio por jurado. Allí los tres policías acusados por la muerte de Manuel Barreto, fueron sometidos al veredicto de un jurado popular, en el cual declararon por unanimidad culpable al señor Gastón Iván Delfino por el delito de homicidio culposo, con la pena de 3 años y 2 meses de prisión, más la inhabilitación por 8 años para ejercer cargos vinculados a la seguridad. Es la primera causa en donde un jurado popular efectuó un veredicto de culpabilidad en contra de un policía, quien en ejercicio de sus funciones cometió un delito, en este caso la muerte de una persona. En este sentido, para nosotros es importante porque justamente se efectuó la autopsia conforme al protocolo de Minnesota, que es el instrumento que se utiliza cuando existen muertes en custodia. El Comité para la Prevención contra la Tortura está en contra no de la institución policial, sino de las malas prácticas de algunos de del personal policial que comete delitos en ejercicio de sus funciones. Para Analía Ojeda, madre del joven, el proceso para llegar a una sentencia fue largo y doloroso, ya que tuvo que defender a su hijo de múltiples acusaciones sin fundamentos. El caso de mi hijo duró muchísimo, 4 años, y ahora este 13 ya va a ser 7 meses, así que estoy recién empezando mi duelo, sería, porque todo este transcurso de estos 4 años fueron obviamente de lucha, buscar pruebas. El proceso fue muy duro, he pasado por muchas cuestiones, operaciones psicológicas, corporales y todo lo que una madre sufre al morirse también con su hijo, porque a mí, yo estoy muerta en vida, nada más que tengo que sobrellevar este dolor hasta que Dios me llame, ¿no? Y en este caso fui víctima, yo siendo hija de policía, fui víctima del robo de mi hijo, de la vida de un ser humano, chico trabajador, como se demostró, hicieron decir que mi hijo era un drogadicto y plantar pruebas falsas que se ha demostrado. Y a mí, mi hijo que se suicidó, siendo que mi hijo era la persona más llena de vida. No, una madre sabe lo que es. Si mi hijo hubiese cometido algún delito, yo misma lo hubiese entregado. Por eso nunca bajé la cabeza ni los brazos, porque mientras que vos vas con la verdad, con Dios por delante, siempre la verdad sale a la luz, tarde o temprano. Al respecto de la condena que se le dio al asesino de su hijo, dijo lo siguiente. Lo que rescato de esto, si bien no estoy conforme, pero sí rescato que se tuvo en cuenta que un efectivo policial va a ir a una cárcel común, sin privilegios. Como eso es lo que rescato, pero para mí la condena es baja. Para una muerte de una persona, de una persona llena de vida de 25 años, obviamente que es muy baja. Y la inhabilitación también, porque la persona esta que estamos hablando de Iván Delfino, porque lo voy a nombrar, Iván Delfino, condenado por 12 personas en un jurado popular culpable. Él agredió a 7 personas estando en pleno proceso de juicio, a 7 inspectores de tránsito que le pegó, se presentó como efectivo policial, siento que ya era cesanteado, tiene 7 denuncias también por violencia de género y otras causas que yo también tuve que buscar yo y presentar, ¿viste? El caso de Diego Barreto es un precedente histórico para la provincia del Chaco, ya que es la primera vez que un miembro de las fuerzas de seguridad es condenado por un jurado popular por la muerte de una persona bajo custodia policial. Informó para El Expreso Farco, Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.